Hola, ¿qué tal? Soy Alex Ubago. Hi, I'm Kylie Minogue. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Cucho de los Auténticos Decadentes. Todos los éxitos.